excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, esquina con Victoria. Bueno, entre Victoria e Insurgentes, pero le estamos tirando más a Victoria. Aquí estamos para servirles a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo donde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Y, por supuesto, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos, bueno, tenemos de todo un poco. Tenemos regalos, tenemos cartelera, tenemos palomitas, tenemos efemérides. Tenemos al buen Alex también ya aquí en la línea. Y bueno, tenemos varias cositas, así que sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Les damos de una vez, antes de saludar al buen Alex, les damos de una vez los teléfonos en cabina. Sobre todo, apréndanse o anoten, yo sé lo que les digo, el WhatsApp de La Voladora Radio, ¿sale? Bueno, contactos, teléfono 597-978-5252, WhatsApp 55-40-61-54-59. También síganos a través de redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. También en Facebook estamos como La Voladora Noticias. Nuestra vida virtual está en www.lavoladora.org. Ahí estamos para servirles también. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, específica y exclusivamente para este programa. Nos pueden encontrar en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. Así estamos en Facebook, que también nos pueden mandar mensajito, nos dan seguir, likes y así, todo bien bonito, bien padriurix. Incluso también recuerden ese Facebook porque lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque tenemos un regalito para todos. Hola, mi querido Alex. Oye, ¿a ti ya te invitaron a alguna posada o algo así? Ya que estamos en las últimas, ¿no? ¿Posadas? Hola, ¿qué tal, amable auditorio? ¿Qué tal, mi querida Chivo? Muy buenos días. Pues no, he gozado con una muy mala suerte y esa vez una sola posada he podido asistir. Pero antes de que se escapen, voy a tener que buscar alguna. Ándale. ¿Qué voy a hacer? Podemos no sin disfrutar de estas fiestas decembrinas y más con una rica posada. Ya sabes lo que conlleva toda la posada. Pero sí, buscaré una. Lo que podemos hacer es crear una nosotros, ¿no te parece? También es cierto. Bueno, fíjate que hace 8 días, bueno, el día domingo, tuve una reunión, pues la tomaré como que fue mi posada. Ándale. Eso pensaré. Entonces sí, fui a una. Porque, bueno, aquí unos compañeros de La Voladora están vendiendo piñatas. Y la verdad, están bien bonitas, están bien chidas. Ajá. Y lo que vamos a hacer aquí en Efervescencia Musical es, sí, aparte también están varas, y no porque están varas están mal hechas, al contrario, okay, están varas y están bien hechas. Sí, vamos a dar el 50% de regalo en la compra de una piñata. Ah, mira, pues es una buena oferta. Una ganga. ¿Sí? Está. ¿Sabes a cuánto está la piñata? Les voy a decir el monto para que vean cuál es cuánto tienen que desembolsar. A ver, a ver. La piñata, que está grandecita, y creo que son de 5 picos. Bien. Está en 80 pesos. No, pues imagínate. Una ganga. Entonces, sí, para la persona que nos mande un WhatsApp, que sea de aquí, de Amecameca, y que nos diga, que nos mande un mensaje de voz, ¿te parece que nos mande un mensaje de voz pidiendo posada? Definitivamente, creo que es muy buena idea. Imagínate, una bolsa de dulces vale 60 pesos y la piñata completa 80, es una ganga, de verdad. Pues ahí está. Entonces, la primera persona que nos mande un inbox por WhatsApp pidiéndonos posada, es que iba a decir pidiéndonos calaverita, no, pidiendo posada, se va a llevar el 50% de descuento en la piñata de La Voladora Radio, que insisto, ahorita vamos a subir unas fotos ahí al Facebook de Efervescencia Musical para que las vean. Entonces sí, se van a llevar el 50%. O sea, Efervescencia Musical va a absorber 50% de estos 80 morlacos. Usted tendría que pagar nada más por una piñata grande 40 pesitos. No, pues ya, la verdad se están tardando. Aprovechen esta promoción única para Efervescencia Musical, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, pues en lo que se quiten el chivio para mandar el audio de voz. Audio de voz, no que lo escriban, audio de voz, porque también lo vamos a poner aquí para que vean que todo es transparente y legal. Entonces, en lo que se animan, ¿qué onda, buen Alex? ¿Qué tenemos el día de hoy en las efemérides? Pues la verdad, bastantes cositas, mi querido Chío. Vamos a festejar el cumpleaños de Ralph Fiennes, uno de esos actores ingleses que la verdad ha tenido a bien realizar muy buenas producciones cinematográficas. El día de hoy cumple 61 años y la verdad no se ve tan grande el señor, pero bueno, es un actor probado y pues definitivamente alguien que es digno de recordar hoy, 22 de diciembre. También el director David S. Goyer, ¿te acuerdas de Ciudad en Tinieblas? Esa película medio dark que tiene una propuesta visual muy interesante y habla acerca de esas personas o de esos entes que viven a través de los de la noche, detrás del reloj del tiempo y todo ese tipo de cosas. David S. Goyer cumple hoy 58 años, también es un director de cine muy, muy, muy joven. También otra película de él, no sé si la recuerdas, que se llama Presagio. Esa escena famosa del avión, casi a punto, donde ocurre ese accidente de avión fatal y mortal. Bueno, también esa película es muy, muy interesante y esa película se la debemos a él. Y pues, por último, mi querida Chío, y no por ser menos importante, ¿te acuerdas del proyecto de la Bruja de Blair? Sí. Bueno, pues la protagonista, Heather Donahue, cumple hoy 49 añotes. Ay, bien jovencísima. Yo la neta pensé que tenía más, ¿eh? No, 49 años cumple el día de hoy precisamente, y pues después del proyecto de la Bruja de Blair, pues no la hemos visto en activo, creo que ya se dedica a otras cosas, pero bueno, siempre es bueno recordarlos. Eso sería por el lado de los nacimientos y por el lado de los festejos, pero también el día de ayer pues nos invadió, nos conmocionamos, recibimos una noticia que definitivamente es muy triste para el mundo del periodismo, para el mundo de las letras y para el mundo pues de la gente que pues de alguna manera hace y tiene una trayectoria limpia, tiene una trayectoria interesante, tiene una trayectoria envidiable, como lo es, como lo fue y como lo será la trayectoria de la señora Cristina Pacheco. Sí, una noticia bastante sorprendente, ¿no? No hace mucho que se había pues despedido de su programa. Ella había se había despedido, pero también había dicho que era por una cuestión de salud, que se retiraba por una cuestión de salud, que le estaba poniendo en realidad nada más pausa, no se retiraba. Iba a poner una pausita, iba a recuperarse y luego iba a regresar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no dio más detalles. Sin embargo, obviamente, pues la enfermedad pudo más, desafortunadamente. Y sí, ciertamente a la edad de 82 años fallece poco tiempo después de que dio su anuncio, porque muchos pensaron que en realidad la habían jubilado a ella y eso pues la había llenado pues a lo mejor de tristeza, de melancolía y eso la había deprimido, ¿no? Sí. Sin embargo, no creo que haya sido de esa manera, más bien fue un retiro voluntario por cuestiones de salud. Y bueno, pues tan entrañable este programa, incluso hasta la propia frase se hizo icónica en nuestro país, aquí nos tocó vivir, ¿no? Sí, así es, y bueno, pues al día de ayer por la noche, sus hijas confirmaron que la muerte de su madre era debido a un fuerte cáncer, un cáncer agresivo que pues había de alguna manera mermado la salud en poco tiempo. Parece ser que en un par de meses esto pues hizo metástasis y desgraciadamente pues no soportó ese cáncer invasivo, y pues es así como una grande de los medios, una grande del periodismo, una grande de las letras, pues se va, pero deja 50 años ininterrumpidos de una trayectoria impecable. Vuelvo a repetir, mucha gente, muchos que también nos dedicamos a la cuestión de la comunicación, tenemos muchísimo que aprender de la señora Cristina Pacheco. Sí, sí, sí, sobre todo pues una de las cosas que también reconocen y que muchos, insisto, muchos, muchas reconocen es precisamente estas historias, estas crónicas que pues decía de la Ciudad de México y que de una u otra manera también retrataba esa otra, ese otro lado de la sociedad que a veces no queremos ver, ¿no? Sin embargo, no lo retrataba de una forma fea, sino más bien de una forma más humana, lo más humana posible. Sí, en verdad, una pérdida en el periodismo, en la narrativa, en la crónica, ¿no? Y pues, sí. Insisto, yo creo que muchos de nosotros, de nosotras, mínimo una vez, un episodio vio De Aquí Nos Tocó Vivir. Definitivamente un programa emblemático de Canal 11 y sin duda alguna una gran tradición, una gran costumbre. Y pues mira, yo creo que a lo mejor nada más recuerdo una cosa fea que le ocurrió, digo, le pudieron haber ocurrido varias. Una de ellas fue cuando rafaguearon su casa, ¿recuerdas? Que todavía vivía el escritor José Emilio Pacheco con ella. Recuerdo que, pues sí, no sé, no recuerdo muy bien los detalles del asunto, pero bueno, rafaguearon algunos entes del mal la casa de ella, no sé si que era lo que haya ocurrido, y por un lado y por el otro, una entrevista que le hizo al pesado, pedante y prepotente de Javier López, cuando también fue su espacio De Aquí Nos Tocó Vivir en la entrevista, pues a mí me pareció un tipejo bastante pesado, y cómo meterse con una gran señora como fue Cristina Pacheco, quizás son las dos cosas que yo recuerdo un poquito negativas, al final diría, significan absolutamente nada contra 50 años de cosas positivas, de propuestas periodísticas y de, como dices tú, darle color, darle voz, darle el micrófono a esas personas que forman parte de ese paisaje natural en México, y que de alguna manera siempre, siempre tenían algo que contar, y gracias a ella, pues podían hacerlo a través de ese medio electrónico. Así es, bueno, pues sí, indudablemente una pérdida, y pues fue bastante, bastante sorprendente, ¿no? Sí, así es. Creo que vamos a corte, ¿no, Chío? Sí, sí, sí, claro. Es lo que iba a decir, y ni modo, el show debe de seguir, ¿cómo? Tiene que seguir. Respeto y bueno, pues solidaridad también a toda su familia. Los deudos, exactamente. Bueno, pues vamos a un cortecito, enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. pues ya estamos de regreso y recuerden el WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. Recuerden, quieren este 50% de descuento en la piñata. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito de voz pidiéndonos pesada. Y mira, ya se lo estaremos dando. Ya subimos, por cierto, la foto para que vean que las piñatas están chidas, están grandes, están bonitas. Entonces se van a llevar el 50% de descuento en una piñata. Obviamente no se vayan a querer llevar todas, sino luego que vendemos, ¿no? Pero tendrán un 50% de descuento, ¿sale? Bueno, mi querido Alex, en lo que nos mandan el mensaje para escuchar su linda y preciosa y melodiosa voz, cuéntanos, ya nos enteramos que fuiste a ver Aquaman, que no querías, te resistías, pero dijiste, todo sea por mi público. ¿Verdad? Exactamente. Pues fui a ver dos cosas, mi querida Chío, antes de pasar a Aquaman. Fui a ver, como buen amante de películas de terror, fui a ver una que se llama Ritos Ocultos, distribuida por Diamond Films, cuya duración es de 1 hora con 40 minutos, proveniente del Reino Unido. Actúan Tuppence Middleton, Ralph Ineson, Matt Stroke, entre otros. Dirige William Brent Bell. Es una película que ronda más el thriller que el terror. Clasificación B15, el título en inglés, Lord of Mistral, es el título original en inglés, y es una historia que ambientada en un pueblo rural inglés, donde una protagonista llamada Rebecca Holland se hace cargo recientemente de la iglesia parroquial. Y entonces hay un problema, para variar, ya sabes, siempre ocurre algo, nunca debe de faltar algo. Su hija, la más pequeña, desaparece en el festival de invierno, y pues todos se reúnen, la gente del pueblo, la policía, ella, buscan frenéticamente a esta chica, a esta niña. Sin embargo, pues cuanto más se empiezan a acercar a esta muchachita, pues varias cosas del pueblo, varias cosas de la misma iglesia, de la ciudad, empiezan a brotar. Y pues ella entonces, nuestra protagonista, pues debe decidir cuánto tiene que dar a cambio para rescatar a su hija, pues de las manos de esta situación pues terrorífica que pasa alrededor de esta villa, de este pueblo. Y pues mira, te diré que el cine inglés tiene un particular punto de vista con relación al terror. Para algunas personas podría parecer una película pues lenta, poco propositiva, con una ambientación pues un tanto rara, un tanto extraña. Y pues mira, si tuviera que calificar esta película entre del 0 al 10, yo le pondría a lo mejor un 7. No es una película mal hecha, sin embargo, pues lo que ofrece pues no lo cumple al 100%. Pero bueno, si ustedes no quieren ver Aquaman esta semana y quieren ver otra cosa, pues definitivamente creo que Ritos Ocultos podría ser una muy buena opción, mi querida Chío. ¿Cómo ves el terror inglés? Fíjate que ahí no estoy como muy ambientada, lo siento como... Ay, es que lo poco que he visto de terror inglés, lo siento como muy bajo, como muy... Que no está mal, pues, está chido porque te deja pensando, o sea, no es como muy simple, ¿no? Sí, es más la atmósfera. Sí, ándale. Ajá. Pero no estoy muy versada ahí. Sí, sí. Y mira, pues fíjate que eso es lo que pasa nuevamente. Lo dirige este director que, bueno, ha dirigido La huérfana, la primera parte. Entonces, bueno, tú podrías decir es una película efectiva. También dirigió El niño y El origen. Entonces, imagínate, son tres películas que vienen muy bien, la verdad, una muy buena recepción por parte del público. Pero esta sí siento que se le cayó un poquito, patinó un poco la película. No es mala, insisto, pero pues sí, a lo mejor el ritmo no es algo que muchas personas quieran ver o quieran pues estar ahí atestiguando en la sala cinematográfica. Ese es uno de los estrenos de la semana, mi querida Chío. Y por otro lado, pues bueno, ahora sí que el estreno grande, el estreno de la semana, el fuerte, el que dejó sin salas cinematográficos a todos los complejos, es Aquaman y el Reino Perdido, una película distribuida por Warner Bros. Dura 2 horas con 7 minutos, viene de Estados Unidos. Actúan, ya saben, Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson y Nicole Kidman, entre muchos otros más. Dirige uno de mis directores grandes favoritos, James Wan, una película de acción, aventura, con clasificación B. Y bueno, ¿qué te puedo decir, mi querida Chío? Fíjate que hice un balance, y tienes toda la razón, no sabía si asistir a ver esta película o no, estaba en una disyuntiva. Al final del día, pues sí, tuve que ir para no tener problemas con los, para no, para no tener problema con la gente que te está asistiendo al cine. Y mira, la verdad, prácticamente lo que hice fue ver la película, estar haciendo esta crónica acerca de la película, pero pues me pareció mejor y más importante la primera, eso sí te lo puedo decir. La primera creo que me pareció más divertida, los personajes tuvieron un poco más de desarrollo personal, tenían unas motivaciones muy, muy cercanas, muy serias, era como que más llevadera. Esa película prácticamente tiene todos los elementos de la película anterior, pero algo le pasó. Patinó, se sienten 2 horas. Mira, haz de cuenta que cuando pasa la primera hora yo dije, ya se acabó. Y no, voy el reloj y todavía faltaba 1 hora con 4 minutos. Entonces siento que sí estuvo bastante, bastante larga. No era lo que yo esperaba. No es una mala película, eso es muy cierto. No es una mala película. Sin embargo, creo que es esta película que en la que se reflejan la toma de decisiones ajenas al director. Porque recordaremos que esta película atravesó por varias administraciones de Warner, y entonces me imagino o quiero pensar que cada uno de los que iban dirigiendo Warner iban viendo el material e iban aportando, lo entre comillas, iban aportando su visión acerca del personaje. Entonces se ven esos cortes, hay algunas cosas inconexas, las cuestiones de actuación no están mal, pero por ejemplo vemos también los efectos digitales no tan bien conseguidos. Las escenas bajo el agua, la verdad, no se ven como debieran verse. A veces ves a Nicole Kidman debajo del agua y parece a veces un travesti. Entonces, no sé, algo pasó con la cuestión de los efectos especiales, los digitales. La interacción entre Jason Momoa y entre Patrick Wilson, la verdad, es muy buena. Pero llega a tal punto que yo dije, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Es una película de Marvel o es una película de DC? Entonces me pareció más en el tono Marvel que en el tono DC. Black Manta es uno de los personajes que, bueno, a mí desde muy, muy niño, ese enemigo me gustó muchísimo. Aquí pues tiene una participación fluida, digamos que es el villano principal también de la historia, pero no sé, también le faltó algo. Todo el cuadro de actores me pareció que estuvo un poquito desperdiciado. Me pareció más una comedia, una película pues de aventuras, más allá que una película de superhéroes. Sí hay evidentemente escenas de acción, no te la pasas mal, insisto, no te la pasas mal, pero pues esperas un poquito más de la película. Y pues por otro lado hay una escena post créditos que, miren, si ustedes se levantan del cine cuando está ya terminando la película y se quieren retirar, hay ningún problema, pueden retirarse sin duda alguna. Entonces eso es lo que pienso que ocurre con esta película, y pues ya dependerá de la gente que vaya a acudir. Y mira, tuvo una buena recepción en taquilla porque hasta donde me enteré abrió con estos 2 días previos a este sabadito, este fin de semana, con 4.5 millones de dólares. Entonces, veamos cómo se ajusta a la cuestión de este fin de semana que cae en Navidad, que caen en fiestas, en los días de fiesta de fin de año. Veamos cómo le va, cómo se desenvuelve en taquilla, pero por lo pronto ya obtuvo hasta el día de ayer 4.5 millones de dólares de entradas en las salas cinematográficas, mi querida Chío. Pues es que también, bueno, recordemos que tras todo lo que sucedió con Amber, híjole, es que la película sí fue desafortunadamente bastante, bastante golpeada por su personaje, ¿no? En esta franquicia. Y eso le fue llevando como que metiéndole como piedritas al costal, ¿no? De Aquaman. Y después de que estuvieron cambiando, y luego que sí, que se escribió, que si la gente no la quería ir a ver, si la ponían a ella, que la tenían que quitar. Bueno, creo que también tuvo muy mala suerte esta película. Y después que hablan acerca del boicot que le querían hacer precisamente para que no fueran al estreno, pues sí. Hay varios elementos. Por ejemplo, Amber Heard, las escenas que tiene ella ahí en la película, sí, definitivamente sí fueron recortadas, pero te diré una cosa. A pesar de que todo lo que ha ocurrido con Johnny Depp y todas las cosas que han ocurrido a lo largo de todo ese tiempo antes de que se estrenara Aquaman, pues Pues no, fíjate que me cayó bien el personaje, a pesar de que la recortaron a más no poder. En sus escenas brilla, es muy, muy llevadera, es ágil su participación, se nota que Estrella sí tenía muchas ganas de participar en ello, aunque lo hayan recortado. Eso es muy cierto, tiene muy buena presencia en cámara. El que sí se veía que no para nada estaba como que muy de acuerdo era Jason Momoa. Sí, en algunos momentos sí te das cuenta que prefiere no voltear a verla y cuando tenía que hacerlo. Entonces sí, eso sí se traslada en la pantalla, pero las escenas de ella estuvieron pues bien. Quizá faltaron más, ¿verdad? Pero por obvias razones no nos la pusieron. Uh-huh, uh-huh. Y pues su personaje de Mera era bueno en la primera película, ¿sí? A mí me gustó. Exactamente, uh-huh. Aquí no deja de lado también su participación, que es muy buena. La verdad también son buenas y oportunas, creo que hasta eso no le afectó en cuanto a al desarrollo de su personaje, pero algo que sí afecta el desarrollo de toda la película es saber que esto no va a tener consecución en el siguiente universo de DC. Y quizá es uno de los elementos más importantes para que la gente no asista a ver esta película. Más allá de todo lo que se ha hablado, siento que pues si eso no tiene repercusión en lo que viene, pues como para qué lo vas a ver. Aunque el día de ayer, en la sala donde me encontraba yo viendo la película, la verdad sí, estaba la sala a medio llenar, entonces eso significa que pues va a tener una recepción moderada, entonces esperemos a ver el resultado en este fin de semana. Y hablando precisamente del mundo DC, en esta semana se dio la noticia de que pues ya muchos de los actores que estábamos acostumbrados a ver en los personajes, Superman, la Mujer Maravilla, Flash, el Batman de Ben Affleck, todos estos actores, pues ya se despiden del mundo DC. Va a haber nuevo casting para nuevos personajes, bueno, nuevos actores, que ya hay un actor para para Batman, ¿no? Para Batman y para Superman. Sí, ya están ahí en el tintero, ya prácticamente tienen que hacer el anuncio oficial, pero ya están, ya han sido electos, entonces veamos qué es lo que depara al universo DC. Imagínate, la primera fue en el 2003, estamos en 2023, fueron 10 años de toma de decisiones malas, de desarrollo que fue express, todo por quererle comer el mandado a Marvel en cuanto al desarrollo de la franquicia. Y creo que tuvo buenas películas, pocas. Por lo menos a mí me pareció muy buena la de la Mujer Maravilla, la misma Aquaman 1. Y pues no sé, a lo mejor el Batman desarrollado de Ben Affleck a mí también me gustó. De ahí en fuera creo que fueron muy, muy poquitos los personajes que se escapan de esa visión de Zack Snyder. Porque por otro lado, pues tenemos la visión también de el Batman de Pattinson, ¿no? Que también me ha parecido un buen desarrollo de personaje, así como el Joker de Joaquin Phoenix, que me han parecido también muy uh-huh. buenos elementos alternativos al universo de DC, que no tiene nada que ver con el universo oficial, y que bueno, han sido buenas propuestas artísticas en ese sentido. Fíjate, voy a hacer algo, muy, muy sincera, yo era una de las personas que la verdad se pitorreaba cuando dicen que Robert Pattinson iba a ser Batman. Yo decía que le iba a quedar como muy grande el papel. Sin embargo, debo reconocer que, pues, si no me cayó la boca al 100%, sí en un 80%, ¿no? Sí, fue una buena trama del personaje como Batman, no como su alter ego. Como Bruce Wayne, exactamente. Sí, parecía niño emo, la neta, ¿no? Sí. Adolescente emo, más bien, parecía adolescente emo, pero como Batman, sí. Sí, ahora sí que sí llenó el traje. Sí, definitivamente creo que fue la gran sorpresa, porque después de venir de papeles, que también ya tiene tiempo, ¿no? Lo de Crepúsculo, ya luego ves que se fogueó en estas películas con William Dafoe, la del Faro, que indudablemente es una cátedra de actuación para ambas partes, tanto William Dafoe como Robert Pattinson, creo que es uno de los mejores desempeños actorales que ha tenido desde mi muy particular punto de vista. Y creo que eso arroja en ese sentido la esencia de lo que Robert quería hacer en la cuestión con Batman. No le quedó chico no le quedó grande el traje, definitivamente estoy de acuerdo contigo, y pues siento que en la segunda parte que también ya está produciéndose, ya está filmándose, ya está haciéndose, pues nos dará también una gran sorpresa, porque también Lady Gaga, recordemos que no precisamente quería ser una cantante, ella siempre tenía, o tuvo y tiene la intención de ser una gran actriz, y mira, de hecho lo ha conseguido en participaciones anteriores, y ahora regresa y remata con Joaquin Phoenix para protagonizar esta cuestión del Joker junto con él. Entonces, todo este universo, todo este mundo se va juntando, la participación del mismo Colin Farrell, de tener que raparse para hacer al pingüino, varios de los actores de verdad que han estado soberbios en esas interpretaciones, y creo que ese universo, aparte de ese Batman alternativo, me ha gustado bastante. Esperemos ver qué también le va a esta línea, pues la central de DC, aún con las malas decisiones, aún con los regresos y idas de los directivos de DC, Warner y todo esto que conlleva a este emporio. Y pues veamos, ojalá y no les afecte como les afectó a lo largo de estos 10 años de tomas de decisiones bastante complicadas para este universo. Así es, fíjate, uno de los personajes que a mí me encantó, me súper encantó de ese Batman de 2022 con Robert, fue Paul Dano, que hace a Riddler. Al acertijo, sí. Estuvo genial, y ojalá se lo dejen ahí a él un rato. Pues creo que de ese nivel, ese es el tipo de enemigos que se merece Batman, ¿no? Es el tipo de calibre, con ese tipo de mente se debe de medir, y creo que fue una muy buena elección. Nadie daba crédito porque fuera el acertijo de Riddler, y mira, sí funcionó tal cual. La verdad es un thriller muy bien hecho, muy bien, muy muy efectivo, definitivamente dejó un muy buen sabor de boca. Y ya viene en este año que viene, si Dios quiere, la segunda parte de ese Batman. Entonces hay que estar al pendiente del trabajo de Pattinson, veamos ese desarrollo, y pues Matt Reeves lo ha hecho perfectamente bien. Pues esperemos, vamos a ver qué tal. Ya ¿cómo se llama? Nos hemos dado a la tarea de ya mejor decir, bueno, vamos a esperar a ver qué tal, ¿no? Porque en verdad, luego sí nos cierran la boca, luego sí nos dan sorpresas bastante, bastante interesantes. Yo estoy dejando en el tintero y esperando un buen sabor de boca con esta nueva Harley, con esta Lady Gaga. Vamos a ver qué tal. Me encantaba la de Margot. Pero sí, pues vamos a darle su beneficio de la duda, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay un poco también en este mundo DC, ¿no? Y de algo de lo nuevo también, vamos a pasar ya de cine, ¿te parece si vamos a las series, mi querido Alex? Claro que sí. Entonces nada más cierro este punto. Recuerden, dos estrenos esta semana: Ritos Ocultos, película de terror por si la quieren ver, o si no, Aquaman y El Reino Perdido, con 2 horas de duración en la mayoría de los complejos cinematográficos. De cualquier manera, en ambas cuestiones ustedes se van a divertir. Ahora sí, punto y aparte, seguimos. Okay, listo, ya, podemos seguir. Bueno, una de las cosas que también tiene que ver un poquito, pero es serie, o sea, tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando hace rato, pero es una serie, es la serie del Pingüino, que ya habías comentado un poquito ahorita, sí. como una embarradita, pero vamos a darle un poquito más de calibre, ¿te late? Claro que sí, por supuesto. Pues bueno, déjame empezar entonces. Recordemos que este personaje es uno de los principales en esta primera película, en esa primera versión de Batman, este Batman alternativo, y que sin duda alguna Colin Farrell me sigue sorprendiendo. Es un cuate que lo consideraban, bueno, es un cuate difícil para ser manejado como actor. Los directores han tenido algunos problemas con él, pero sin duda alguna su calidad y su capacidad histriónica va más allá pues de lo meramente normal, y vemos la ejecución de ese gángster enemigo acérrimo de Batman, con nada que ver con ese pingüino que nosotros vimos de Tim Burton, absolutamente no. Este cuate sí metido en el bajo mundo, en la mafia, el manejo, el control de de tugurios, de gente, de cosas que tienen que ver efectivamente con ese bajo mundo. La verdad, el carácter, el diseño del personaje, las decisiones y la fuerza que tiene en pantalla, indudablemente le hicieron merecedor a una serie, mi querida Chío. Eso va a estar en HBO, ¿no va a ser exclusiva de HBO? Sí, exactamente, sí. Y ya está en desarrollo, ya la verdad han salido bastantes materiales fotográfico sobre la personificación, el maquillaje y todo lo que ha pasado con Colin Farrell para interpretar este personaje, y sí, definitivamente se ve muy, muy bien. Sí, están como, no sé si no han estado metiéndole como como machín a la publicidad, porque no he estado viendo como muy cargada del tráiler, aunque ya está el tráiler oficial, el subtitulado también. Recientemente en esta semana lo vi, pero al parecer ya tenía rato circulando. Entonces, yo creo que sí hay que darle como su peso, ¿no? Entonces pude ver ahí a través del tráiler esta interpretación que hace ahí Colin. Y bueno, yo siempre he dicho que para mí el mejor pingüino que ha habido en la historia de Batman ha sido Danny DeVito. Exactamente. Me encanta, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta que también podríamos verlos como mundos alternos, ¿no? O sea, son películas, diferente visión del director, diferente tratamiento, el personaje incluso tiene un tratamiento distinto. Y en las series, bueno, pues se ve como un poquito más, porque quieren hacerlo como más actual, como más crudo, etc., ¿no? Entonces, yo creo que nos podría dar una buena sorpresa este pingüino de Colin Farrell, que a su vez no le pediría nada al de Danny DeVito y dejaría como en el número uno a Danny DeVito, y en una de esas peleándose cercamente el de Colin. Pues también fíjate que se nos olvidaba otro pingüino, el de la serie Gotham, que la verdad también fue fantástico ese pingüino, esa manera de caminar, esa actitud que tenía frente a los personajes, pues definitivamente muy muy buena. Precisamente trabajó con la mujer de Will Smith, esa señora que problemas ha causado, también en la serie de Gotham, ella estaba desarrollando un personaje, pero muy cercano con este pingüino que definitivamente también me gustó. No sé si lo llegaste a ver en esta serie de Gotham, también muy buena ejecución, así como la ejecución también buena del Guasón de esa misma serie de Gotham. No vi esa serie. Ah, bueno, entonces no te preocupes, pero también así va a ir, está bien. Y por otro lado, fíjate que si seguimos en la cuestión de Marvel y DC, qué raro, pues qué le pasó a Jonathan Majors, que ya fue despedido de la saga del multiverso de Marvel. La sentencia en su contra fue por agresión y por acoso agravado. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Problemas y luces rojas en Marvel. Sí, bastante, bastante fuerte, porque cuando se hizo el anuncio, por decirlo de alguna manera, les tembló, la verdad, sí, creo que sí les tembló los piecitos a Marvel. Fue como bastante, bastante evidente. Y bueno, a comparación de como de otros escándalos, de otras cosas que ha pasado, no solamente en el universo Marvel, sino en otros universos, digo, recordemos todo lo que pasó Erza, por ejemplo, ¿no? Que es el universo DC. Marvel fue como tratando de cuidar, ¿no? Como el papá de vamos a dejar las cosas que pasan dentro de la casa, pero que no se vean afuera, ¿no? Sin embargo, este sí le explotó, y le explotó bastante, bastante fuerte. Insisto, no sale de lo es que no quiero decir cotidiano, pero no sale de lo extraordinario. Sin embargo, por ser Marvel, se hace todavía más extraordinario, ¿no? Sí, definitivamente creo que es algo que el mismo Marvel no esperaba que ocurriera, pero bueno, ya las luces rojas se ven encendido, y pues de alguna manera tenían que estar preparados. Ya se vio que no lo están, porque imagínate, el producto de Loki, todo lo que se ha hecho con las películas, iba a vaciarse en este personaje, en Jonathan Majors, como lo es Kang el Conquistador, y resulta que la jugada pues se las echó a perder este actor, pues con ese mal humor, con ese temperamento y con estas cuestiones que pues empolvaron su nombre, empolvaron y ensuciaron prácticamente todo lo que se venía desarrollando a lo largo de estos años, y que desgraciadamente también para Marvel no lo supo llevar a buen puerto, y está buscando medidas desesperadas para ver cómo corregir todo este arco argumental de un personaje que no se va a encontrar como villano principal. Creo que sí, la verdad, está en aprietos y muy graves esta serie. Y esta serie de películas en esta nueva etapa que viene para la clausura de este universo de Marvel cinematográfico. Sí, y aparte que también, digo, también viene la parte del cierre de contratos de cada uno de los superhéroes que nosotros ubicamos, de los actores, pues, iban a renovar. Aquí, porque se hicieron como muchos memes, ¿no? Aquí, pues, les ahorraron un contrato, pero sí es como de... Si estás viendo Marvel que le estás dando pataditas de ahogado ahorita, luego con todo esto, bueno, todavía más, ¿no? Pero pues ni modo, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ciertamente pues es un personaje que sí tiene su propio peso en la línea temporal que estaban llevando Marvel. Y bueno, vamos a ver cómo subsanan ese personaje, porque recordemos que, por ejemplo, con la Pantera, cuando se da el deceso del actor principal, hacen una surcida bastante interesante, aunque bueno, sí le faltó ahí el peso de una Pantera más un desarrollo distinto, ¿no? Así es. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa con este personaje. Y bueno, pues desafortunadamente le pega a Marvel, afortunadamente pues se hace justicia, y bueno, pues ahora sí que ¿quién somos nosotros para juzgar, no? Pero afortunadamente se hizo justicia a una víctima de agresión. Pues sí, la verdad sí, es una, de alguna forma se destruye un universo, de alguna forma se destruye la carrera de un actor, pero de otra manera, y creo que esa es la más importante, se hace justicia para que no exista, no haya ese abuso de fuerza, de poder, pues sobre una mujer definitivamente que no tiene absolutamente nada que ver con el medio. Así creo que vamos a corte, ¿verdad, Chino? Vamos a corte, enseguida regresamos ya para cerrar, porque todavía tenemos pues otra palomitas. Que también, Las Palomitas, y otra serie que también dije, híjole, esta, no me la destruyan, por favor, no me la destruyan. Y estamos hablando de Expedientes Secretos X. No, sí, qué horror. Hijo, pero ahorita hablamos. Dirían, ahorita nos comemos el pollito, porque tenemos que ir a un corte. Enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado estos spots imperdibles de Autoridad Electoral. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Y bueno, mi querido Alex, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta noticia de esta nueva serie que quieren rescatar, ¿no? De los Expedientes Secretos X, esa serie que se convirtió en todo un ícono de los 90s y hasta el día de hoy, obviamente, y que bueno, pues ahora quieren rescatar como hacerla nueva. Pues mi querida Chío, viendo que Disney es el que ahora aparte, va a meter las manos, y yo creo que podemos esperar todo, no quiero decir todo malo, porque mira, se manejan nombres interesantes como Ryan Coogler, el director de Creed, de Pantera Negra, pues este director que, pues, por decirlo de alguna manera, ya probado y comprobado, pero no es lo mismo tener dos golpes de esa magnitud cinematográficos a estar sentado dirigiendo una serie, escribiendo una serie que sin duda alguna, si algo tuvo los Expedientes Secretos X, fue un guión consistente, un guión fuerte a lo largo de sus 11 temporadas y 2 películas, y aparte pues tener en el cast a 2 personajes icónicos como lo fueron Gillian y David. Así es, Gillian Anderson y David Duchovny. Entonces creo que, hijo, se están metiendo en un terreno bastante complicado, bastante difícil. No quiero creer, no ni siquiera me puedo imaginar cuál va a ser el hilo conductor de esta nueva serie, si lo van a adaptar a nuestros tiempos, si van a guiarse o van a basarse en los capítulos ya elaborados, si va a ser un remake. No tengo la más remota idea de qué es, cómo van a abordar esta nueva serie. Y hasta la misma Gillian Anderson dice, pues parece una idea muy antigua, lo hicimos hace muchos años y también terminó con una nota muy desafortunada. Para siquiera comenzar a tener esa conversación, ¿no? Tendría que haber un grupo completamente nuevo de escritores. Entonces, si ella misma lo sabe, y esa era un punto al que quería llegar, el último producto que entregaron, la última temporada en cuanto a series, pues no fue muy, tuvo dos o tres capítulos que me parecieron interesantes contra otros capítulos que definitivamente dije, ¿por qué hicieron esto? ¿No? A ellos mismos les costó mucho trabajo retomar el mod, la forma, y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con esta serie que es totalmente legendaria. No sé, no me lo puedo imaginar. Hemos visto también, digo, no me cierro a esa posibilidad, hemos visto que también directores nuevos tienen ese aire fresco para actualizar y adaptar a los tiempos algunas series, algunos programas, algunas películas. Tenemos el caso de Fede Álvarez con El Despertar del Diablo y ahora con Alien Romulus, y es un director muy bueno que está haciendo muy buenas cosas, muy buenas propuestas, pero ya veremos, Chío, ya veremos. Pero a mí me da terror que Disney también esté metiendo las manos ahora con los expedientes Secretos X. Sí, es que también sí, yo también fue así como de, no manches, ¿qué hace aquí Disney? Disney, quítate, esta familia no es la tuya, ¿no? Porque sí, finalmente no hay como muchos datos. O sea, se manejan algunos nombres, se maneja incluso la posibilidad de que David y Gillian estén, pero más como, no sé si de apoyo o como de aquí están ellos, vénganse para acá, no sé, ¿no? O sea, también, sí, también el día de ayer estaba checando como esta información, porque esta información es reciente, ¿no? Entonces, sí, también a mí me da como cierto cuscús, porque realmente, a pesar de que fue en los noventas, a pesar de que tú ves el primer capítulo de la primera temporada, tú dices, no manches, eso está viejísimo, ¿no? Sigue estando vigente de alguna manera, ¿no? Y que finalmente estos dos personajes, junto con varios personajes, junto con la misma serie, se convirtieron en culto, se convirtieron en casi referencia de, claro que sí existen los extraterrestres, porque en Expedientes Secretos X, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, sí creo que les va a costar un poco. Yo creo que más bien lo voy a poner así. Creo que si no hacen un buen producto, si no hacen algo aceptable, les va a llover como le llovió al director y a todo el equipo de del Exorcista. Definitivamente, ¿no? Pues mira, no quiero ser ave de mal agüero, sí, pero seguramente eso ocurrirá. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que esto, mi querida Chío, no lo estamos viendo con ojos artísticos, lo estamos viendo con ojos de dinero. Le ha ido bastante mal a Disney con su universo cinematográfico de Marvel, y lo que quiere ahora es explotar esas franquicias que le pertenecían a Fox. Entonces ya lo hicieron con Alien, ya lo hicieron ahora con Star Wars, que tampoco les ha ido nada bien. Nada más les faltaba tocar a los Expedientes X y por fin ya pusieron su vista en este producto, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir, desgraciadamente, mi querida Chi. Sí, pues te digo, aquí también yo dije, me dio cuscús, sí me dio un poco de curiosidad de ver cómo la manejarían. Sí. Porque en verdad yo creo que si agarran otra vez a los personajes de Gillian y David, va a ser un mayor reto todavía. Sí. A lo mejor algo de voy a buscarlos porque hay un misterio nuevo, no sé. Es que no, tampoco me lo imagino cómo. Pero sí, lo cierto está en que si no hacen algo chido, muchos fanáticos se le van a ir al cuello, y si de por sí está ahí como temblándole también las patitas a Disney y a todas sus plataformas y todo el rollo y medio, híjole, sí va a ser un descalabro. Y sí, efectivamente, yo creo que también lo están haciendo por una cuestión de capitalizar, ¿no? Esta, pues monetariamente, ¿no? También de estar como en el ojo del público. Pero también esta es otra de las pruebas que parece que no tienen cerebro para hacer algo nuevo. Tienen que rescatar lo de hace años porque no les da para hacer algo, unas propuestas nuevas bien hechas. Sí, no, definitivamente no. Y pues mira, ya el tiempo lo dirá. Ojalá y sea un rumor solamente y que de veras no lo tomen en serio, que no lo hagan, pero creo que ya están en pláticas bastante fuertes para realizarlo. Esperemos que pues el resultado final sea para beneficio de los fans, de la gente que pues somos seguidores desde aquella época y hasta este momento de ese producto que en su momento también fue muy bien desarrollado, que es, como dices tú, un referente en este tipo de temática. Así como lo fue también este referente, La Dimensión Desconocida, fíjate, así que también es. Ha subsistido a lo largo del tiempo y que a este sí le ha beneficiado el paso del tiempo, se ha ido adaptando a las épocas, se ha ido adaptando a las audiencias y creo que es el único producto que tiene muchos más años que la misma serie de los Expedientes X y que sí ha sabido capitalizar esa nostalgia y lo ha ejecutado de buena manera conforme van pasando sus temporadas. Creo es uno de los ejemplos en los que sí se ha podido hacer algo interesante, pero esta sería, digamos, que la segunda, sería la primera revisión a destiempo, la primera revisión nostálgica con referencia a un producto para los Expedientes X. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues mi querido Alex, nosotros ya tenemos que despedirnos. Hemos llegado a la recta final de la emisión del día de hoy. Y bueno, pues desde acá te mandamos un abrazo bastante, bastante fuerte. Felices fiestas. Digo, nos vamos a escuchar el próximo viernes. Pero bueno, este fin de semana ya es 24, 25. Así que un abrazote a ti, a toda tu familia, por supuesto. Y felices fiestas. Muchas gracias, mi querida Chido. De igual manera, desde aquí, desde Chalco de Díaz Covarrubias hasta Mecameca de Juárez, un abrazote gigante para ti, para los tuyos, pero sobre todo también para toda la audiencia, quienes cada semana, día a día, nos escuchan a través de Efervescencia Musical, ahí en La Voladora Radio. Y pues todos los mejores deseos, que estén en rico, que se la pasen súper bien. Y pues ya saben, aquí nos escuchamos, siguiendo hablando de cine como todos los viernes. Muchas gracias por la oportunidad. Abrazote gigante, felices fiestas. Sale pues, mi querido Alex, estamos en contacto. Bye, hasta luego. Bye, bye. Y bueno, pues, queridos, queridas, no me queda más también que desearles a todos y cada uno de ustedes felices fiestas. Un abrazote enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en estas fechas, el día de hoy, por supuesto. Y pues coman rico, no importa qué, si así sean frijoles, pero son honrados, ¿a poco no? Así que coman rico, abracen a su familia. Recordemos a los que por alguna circunstancia de la vida se nos adelantaron, pero que siempre los llevaremos en el corazón. Abríguense muy bien y recuerden también que está este 50% de descuento en la piñata para que, así que la partan pensando en La Voladora y en Efervescencia Musical. Así que, bueno, pues un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Nos estaremos escuchando el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Chau, chau. Buen viernes y excelentísimo fin de semana. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde.